Con inmensa felicidad en nuestros corazones os damos la bienvenida a vosotros, que habéis superado la barrera del espacio y habéis puesto un pie en el otro mundo del Creador. Con estas palabras, el Papa Pablo VI saludaba a Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, los tres astronautas que el 21 de julio de 1969 pisaron por primera vez la superficie lunar. Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over. Ecco che si vede Armstrong che allunga i piedi cercando il prossimo. Mañana se cumplen 40 años de aquel pequeño paso para el hombre y gran paso para la humanidad. Las crónicas de la época narran que ese 21 de julio, antes de seguir en directo por televisión la llegada del Apolo 11 a la Luna, Pablo VI estuvo en el observatorio de la Espécola, donde permaneció un largo espacio de tiempo mirando absorto al satélite, casi en oración. En una reflexión realizada por el pontífice, este veía con admiración, reflexión y oración el periplo de los tres astronautas. El horizonte, señaló Pablo VI, se vuelve astronómico y no solo para nuestra observación sensible, sino también para la dilatación de nuestra mente. La astronomía ha sido siempre una gran maestra de pensamiento, que las nociones comunes empíricas llenaban con imágenes fantásticas, de sueños inverosímiles, de sistemas científicos hipotéticos y discutibles, de supersticiones sin número, tanto que la cultura actual se puede decir que la ciencia del cielo viene olvidada por estas noticias. En especial, la audiencia general de aquel 16 de julio de 1969, cuando faltaban pocas horas para que partiera la misión del Apolo 11, el Papa, además de elogiar a los heroicos protagonistas de la expedición, recordaba que esta audaz empresa nos obliga a mirar a lo alto, más allá de la órbita terrestre, para recordar la inmensa y preciosa realidad en la que se desarrolla nuestra pequeña existencia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini del buon volere. Los antiguos, subrayaba el pontífice, contemplaban el cielo más que nosotros, se imaginaban fantasías, construían mitos inconsistentes y teorías falaces, daban al marco astronómico una gran importancia efectiva, no conocían las leyes físicas y matemáticas de la ciencia moderna, pero pensaban más que nosotros en la existencia del universo. Una lección de astronomía por parte de una mente creadora, una potencia secreta y superior. Y en el Ángelus del domingo 20 de julio, un día antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna, Pablo VI volvió a hablar de aquella histórica misión en la que el desarrollo científico y operativo de la humanidad alcanza un umbral que parecía inalcanzable. El Papa habló, sin embargo, de los peligros que encierra la posible idolatría de los productos del ingenio del hombre, porque aunque es cierto que el instrumento multiplica más allá del límite la eficacia del hombre, es necesario interrogarse sobre si esta eficacia constituye siempre una ventaja. Pablo VI advertía contra la posibilidad de que el instrumento pudiese encarcelar al hombre que lo produce y hacerlo servo de un sistema de vida en el que el instrumento, su producción y su uso fueran los verdaderos amos. Todo ello, decía el Papa, depende del corazón humano. Es absolutamente necesario que el corazón del hombre sea más libre, más bueno, más religioso. Cuanto mayor sea la potencia de las máquinas, de las armas, de los instrumentos que el hombre pone a propia disposición. prueba de las palabras del pontífice, que advertía que no podemos olvidar la necesidad y el deber que tiene el hombre de dominarse a sí mismo, eran las guerras por entonces en curso en el mundo, Vietnam, África y ya entonces Oriente Medio, sin olvidar el enfrentamiento entre El Salvador y Honduras con miles de víctimas y el hambre que también por aquel entonces atenazaba a poblaciones enteras. ¿Dónde está la humanidad verdadera?, se preguntaba Pablo VI. ¿Dónde está la hermandad, la paz? ¿Cuál sería el verdadero progreso del hombre si estas desgracias perdurasen y se agravasen? En la Luna, los astronautas dejaron un disco con los saludos de 73 personalidades del mundo, entre ellos el del Papa Pablo VI. Onore, saluto e benedizione.